valiente como una fiera y no le pudo ganar. Valiente como una fiera y no le pudo ganar. Claro que sí. Se había marchado muy lejos de aquel lugar, y aquel cobarde malvado quería su presa gozar, y aquel cobarde malvado quería su presa gozar. Rodaron los dos al suelo, la hembra y el después la tierra besó, soltó su pelo bonito y luego al cielo gritó: ya estás vengado, Cipriano.